Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Hoy estamos en martes 18 de junio de 2019. Un abrazo para todas y todos. El día de hoy, como todos los martes, en un momento más estará acá Gabriel Caicedo para conducir Ejes. Ejes es un espacio de emprendimiento y, como siempre, todos ustedes son bienvenidos, bienvenidas. Gracias a Vicente Moya, gracias a Diego Salazar por su colaboración y su aporte cada mañana para La Rayuela. El día de hoy tendremos igualmente invitados con quienes conversaremos de la cultura en nuestro país, de las artes en nuestro país. El día de hoy es la Marcha de la Cultura, que saldrá desde el Ministerio de Cultura del Ecuador. Bueno, vamos nosotros entonces a empezar con música, con un buenos días, con la necesidad, con el deseo de que ciertamente hagamos las cosas de la mejor manera. Bien, eso es lo que nuestro país necesita, ¿cierto? Así es que pongámosle toda la buena fe, todo el ánimo y iniciamos con música, nada más. Por donde pasas, dejas huella. Mujer, naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente.

para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor, lo digo para mí, para mí. Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Y si París tiene el arco de triunfo, yo te tengo a ti, ma, de ti, shan, shan, oui, oui. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor, lo digo para mí, que reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid. Y hoy reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Seguimos con más de La Rayuela, son las 10 de la mañana con 5 minutos. Ya estamos con nuestras queridas María José y Celine desde los controles. Gracias, chicas, su trabajo. Y bueno, nosotros queremos comentarles a ustedes. Encontré una nota que me parece como válida, digámoslo así, como para compartirla, Bernardo. Hace unos meses, esta tragedia, digámoslo así, en la Torre Eiffel, ¿no? En París. Pero ¿usted sabía realmente cuál es la historia un poco de la Torre Eiffel y por qué se llama Eiffel? ¿Quién fue Eiffel, no? En París, ¿conocías un poquito de él? No sabía que no estaba al tanto de la historia, la verdad es que algo que nunca pensé que iba a escuchar. Entonces, sí. Ahorita se me dio full curiosidad. Mira, es una maravilla, yo también no sabía esto, pero solo quisiera corregirte, sí, dime. Que lo que pasó en Francia fue en Notre Dame, no sí, en la, por supuesto, la Torre Eiffel, es, claro, que habías dicho fue que fue en Notre Dame. Sí, tienes razón. Así gracias. Para no asustar a la gente. Gracias la corrección. Gracias la corrección. Bueno, así es. La gran estructura de hierro se ha convertido en el gran símbolo de París y para muchos un emblema romántico de la ciudad de la luz. Vamos a compartirles un poquito este artículo escrito por Renato Ortega Luere, ¿no? Y publicado en Magazine. Entonces, Eiffel en París. Su abuelo de origen alemán, con un apellido tan germano como Bonnickhausen, nacido a mediados del siglo XVIII en la región de Eifel, en Alemania, se trasladó a París, donde su familia prosperó y tuvo descendencia francesa. Su nieto Gustave nació y fue inscrito en la ciudad de Dijon en 1832 con el apellido Bonnickhausen dit Eiffel. Fue recién en 1880, a sus 48 años, cuando, al ser su apellido impronunciable para los franceses, adoptó el nombre con que es conocido hasta hoy, Gustave Eiffel, el ingeniero civil francés cuya fama rebasó las fronteras de su país y del tiempo. Y fue ese nombre el que adoptó también su obra más conocida, la Torre Eiffel. Aunque comenzó diseñando y construyendo puentes para empresas de ferrocarriles, su más notable contribución fue el viaducto sobre el río Duero, en Oporto, en Portugal, y su posterior gemelo, el viaducto de Garrabit, en el río Truyere, en 1884. Bien, ambos de audaces 165 metros de luz. El estudio de ingeniería de Eiffel ganó, entre 107 propuestas, un proyecto destinado a enaltecer la Exposición Universal de París, y esto en 1889, que conmemoraba los 100 años de la Revolución Francesa. Fue entonces, amigas y amigos, cuando Gustave Eiffel le encargó la concepción de la estructura a sus colaboradores Maurice Koechlin y Emily Noguer, y la arquitectura a Steven Silvestre, quien, luego de concluir su meticulosa planificación y, por supuesto, entregarle a Eiffel sus resultados, quedaron hasta hoy en el anonimato, a pesar de haber suscrito entonces un contrato de cesión de derechos a Eiffel, donde, entre varias cláusulas, este se comprometía a mencionarlos cada vez que hablara sobre la Torre Eiffel. Estos dos ingenieros, por supuesto, y el arquitecto, proyectaron una estructura metálica de 300 metros de altura, el edificio más alto del mundo en esa época, hasta que en 1922 el Empire State de Nueva York la superó. La torre se levantó entonces sobre una base cuadrada de 125 metros en lado, cuyos ángulos se incrustaron y los cuatro soportes de arranque. Bueno, este es un fragmento, pero ahora precisamente Bernardo continúa contándonos esta historia de Eiffel en París, ¿no? Que la verdad yo no conocía de este hombre, de este arquitecto, que realmente cambió un poco la historia arquitectónica, de estructuras, inclusive en París. Te escuchamos, Bernardo. Iniciada en 1887, su montaje demoró 2 años, 2 meses y 5 días. 180 años menos de lo que tardó la construcción de la Catedral de Notre Dame, justo estamos hablando de ella. Y demandó 6.900 toneladas de hierro. La estructura fue concebida inicialmente con carácter temporal, por lo que se previó su posterior desmantelamiento. Sin embargo, se mantuvo hasta hoy en el campo de Marte, cerca de la orilla izquierda del río Sena, para convertirse en el ícono más representativo de París. Pero hubo detractores. La reacción inicial de intelectuales como Zola y Garnier fue de rechazo total, expresado en una carta donde la describían como una torre vertiginosa y ridícula que domina París, como una gigantesca y oscura chimenea de fábrica. El escritor Guy de Maupassant no escribió nada, pero abandonó la ciudad indignado. Wow, no sabía que reacciones como estas podrían ser causadas por estructuras como estas. Pasado el tiempo, debieron retractarse y escribieron otra carta donde la alababan por lo fantástico que deleita nuestra pequeñez. Bien plantada sobre sus piernas arqueadas, sólida, enorme, monstruosa, brutal, se diría que, despreciando silbidos y aplausos, trata de buscar y desafiar al cielo sin importarle lo que se mueva a sus pies. Su carrera profesional había llegado a la cúspide por la torre que ahora llevaba su nombre. De hecho, fue la última de sus obras. La antecedió una fama ganada por su más notable proyecto realizado en Europa, la estación de Pest en Hungría, la cúpula del observatorio de Niza y finalmente la Torre Eiffel en 1889. A pesar de haber alcanzado mucho prestigio en Europa por la construcción de puentes, viaductos y tantas obras, el empresario Gustave Eiffel no se conformó con situar su trabajo en su continente, sino que lo extendió a las Américas. Son muchas las obras estructurales que se construyeron con base en los planos del Eiffel Etienne. La ingeniosa estructura interna de la Estatua de la Libertad en Nueva York fue resuelto por Maurice Koechlin también, y la escultura terminada, concebida por el arquitecto Bartholdi, fue obsequiada por el gobierno francés al de Estados Unidos e inaugurada en 1886. Qué simpática historia, la verdad. Eiffel en París nos da cuenta un poco de la historia de esta obra monumental que poco conocemos, ¿no? En Sudamérica son muchos los proyectos de Eiffel. El más cercano está en la ciudad de Guayaquil, acá en nuestro país, en Ecuador. Es el Mercado Sur, que la construyó en 1907, hoy llamado Palacio de Cristal. Bueno, este Palacio de Cristal, construido junto al río y además cuya estructura fue diseñada por los ingenieros Francisco Manrique y Carlos Van Schot, representantes de Gustave Eiffel. Y por otro lado, también en Venezuela, el puente colgante Libertadores de la Táchira, en la actual Perú, la Catedral de Tacna, y en Chile, la Catedral de San Marcos en Arica, en la ciudad de Orizaba, en Veracruz, en México, el Palacio de Hierro, que más tarde proyectó con ese mismo nombre en la Ciudad de México para unos almacenes que se incendiaron en 1914. Muchas obras se atribuyeron sin comprobación histórica, como la Estación Central del Ferrocarril de Santiago de Chile, que resultó ser de Schneider y principal competidor. Y la lista de suposiciones se extiende hasta Bolivia. Otras más tenemos en Perú, en Venezuela. Finalmente, pues Eiffel protagonizó un bochornoso negocio que cerró su vida empresarial: las esclusas del Canal de Panamá. Luego de este escándalo de corrupción del que salió libre, su carrera tomó otro rumbo, el de meteorología y aerodinámica. A los 91 años, un hombre de afinado olfato empresarial, que pues trascendería por sus obras y su determinación visionaria, que sin duda alguna asumió la plenitud la era industrial, terminó sus días en una mansión de la Rue en París, con la certeza de haber construido a la humanidad con su trabajo. Ahora bien, para concluir con esta historia sobre el constructor de la Torre Eiffel, hay algunas curiosidades sobre esta torre. Las luces de la torre han variado con el tiempo. Entre 1925 y 1934... la fabricante de vehículos Citroën mantuvo 1 millón de luces que formaban el logotipo de la empresa. Hoy 20.000 focos la iluminan durante las noches en París. Su faro superior es referencia para los parisinos. La otra es: se puede subir a pie hasta la parte superior a través de 1.665 escalones, aunque la inmensa mayoría de las 250 millones de personas que han visitado desde su inauguración han utilizado ascensores. Estos recorren a lo largo de un año subiendo y bajando una distancia combinada de 103.000 kilómetros, igual a 2 veces y media la circunferencia de la Tierra. Lo otro, la torre de 324 metros de altura, incluidas las antenas, pesa 10.100 toneladas y está constituida por 18.038 partes metálicas unidas por 2.5 millones de remaches. Cada 7 años se la vuelve a pintar y se necesitan 60 toneladas de pintura. Concluimos con esta nota y la última curiosidad sobre la Torre Eiffel. Y dice así: la torre ha provocado singulares competencias. En 1905, un periódico local organizó una carrera de subida por los escalones. Al vencedor le tomó 3 minutos 12 segundos llegar al segundo nivel. A 115 metros de altura, en 1923, un audaz ciclista bajó por los escalones para ganar una apuesta, pero a su llegada fue arrestado por la policía. Entonces, al parecer no es muy permitido poder subir y bajar de la Torre Eiffel, ya que esta es una obra bastante impresionante que atrae a bastantes turistas a lo largo del año. Me imagino que tiene bastante seguridad, bastante, pero muy atractiva sin duda alguna. ¿Te gustaría visitarla? Sí, me encantaría. ¿Conoces algo de esto? No. Yo no he viajado en lo personal a Francia. Ajá. Mi mamá y mi padrastro sí, y lo han visto. Y dicen que es muy lindo. Una amiga recién me mandó una foto de ahí, se veía muy lindo. Sí, debe ser realmente un paseo un poquito emblemático, ¿no? Uy, digo yo, ¿quién de nosotros no quisiera estar en la Torre Eiffel? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, esperemos que la vida nos dé esa oportunidad en algún momento. Bueno, son las curiosidades del mundo, ciertamente. Nos vamos a ir a la música, llegaremos a nuestro corte de media hora y seguimos con más de La Rayuela. Gracias, María José.

eso, de no sentir eso que me da tu boca. Hacemos el amor así, siempre quedo con más ganas que que me has dado, que estoy rendido a tus pies. Enseña que me has embrujado y voy a enloquecer. Quiero volver a hacerlo otra vez. Me muero de ganas. Dame, dame, dame de eso. Dame más. Quiero un poquito de lo que tú tienes, que ya no me aguanto más. Ay, dame, dame, dame de eso. Dame más. Si tú me tocas mi cuerpo alborota, nadie me lo ha hecho igual. Adicto a tus besos y a tu piel. Es difícil escaparme de todo lo que fue tu boca la manzana que me envenenó. Y tus ojos el hechizo que me hipnotizó. Quiero volver a hacerlo otra vez. Me muero de ganas. Dame, dame, dame de eso. está mi amor. Solo pienso en ti, mi niña bonita, mi amor. Oye, tú reconoces mi

la vida. Y comprendí que todo lo que decía solo eran mentiras. Porque en la esquina de un bar yo te vi que te estaban besando junto a la pared. Por eso no me digas que yo lo soñé. No me digas yo no te engañé. No pretendas salvarte esta vez si fuiste tú la que me hiciste perder. Sos un ave de presa que voló en mi cabeza. Hiciste que yo te entregara todo lo que querías de mí. No pensaste que estas cosas te lastiman y dejan heridas que te hacen sufrir. Por eso no me digas que yo lo soñé. No me digas yo no te engañé. No pretendas salvarte esta vez si fuiste tú la que me hiciste perder. No me pidas que vuelvas y sé que hoy lo nuestro ya no es como ayer. Ya no tengo nada que perder si no estás conmigo esta vez. Yeah. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no. Me pregunto si el dolor que siento tendré que soportarlo mucho más. Y si perder es parte de este juego, todo vuelve a empezar desde otro lugar. No me digas que yo lo soñé. No me digas yo no te engañé. No pretendas salvarte esta vez si fuiste tú la que me hiciste perder. Por eso no me pidas que vuelvas y sé que hoy lo nuestro ya no es como ayer. Ya no tengo nada que perder si no estás conmigo esta vez. Yeah. No, oh, oh, no, no, no, no, no. Ya no tengo nada que perder. Oh, oh, oh, ya no tengo nada que perder. Ya no tengo nada que perder. Yeah, yeah. Ya no tengo nada que perder. No. Ahí va. Otra mujer